Contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Aler. Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Martes 24 de junio del año 2014. Buenos días, buen día a Latinoamérica y el Caribe. Estas son las noticias en Aler Contacto Sur, primera edición. Bienvenidos y bienvenidas. Los temas de hoy. Los temas de hoy. En Aler Contacto Sur, primera edición. Vamos a Argentina con nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco. Bienvenido, Pepe, te escuchamos. Hola, Isabelo, buen día. Buenos días, América Latina. Y aquí en Argentina hay expectativa ante un nuevo pedido hecho por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández al juez norteamericano Tomás Griesa, el que falló a favor de los fondos buitres. Ya les contamos, ahora volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Gracias, Pepe. Vamos a Panamá con nuestro compañero Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor. La Corte Suprema de Justicia de Panamá suspende el ingreso a la empresa hidroeléctrica Genisa. Y vamos ahora a Ginebra con nuestro compañero colaborador Ignacio Sirio. Buenos días, compañeros y amigos de ALER. En este contacto para ALER satelital los saluda Ignacio Sirio de Radio Mundo Real, amigos de la Tierra Internacional desde Ginebra, donde estamos acompañando y haciendo la cobertura de lo que viene siendo la semana de movilizaciones de las organizaciones sociales por terminar con el poder corporativo y la impunidad de las empresas transnacionales. Gracias, Ignacio. Estaremos contigo con el detalle de esa información más adelante. Iniciamos el desarrollo de las informaciones. El gobierno de la presidenta Cristina Fernández en Argentina le pidió al juez de Nueva York, Tomás Griesa, que suspenda momentáneamente su sentencia a favor de los fondos buitres para poder negociar con ellos y pagarle a los demás bonistas. Vamos al detalle de esta información con nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco. Te escuchamos, Pepe, bienvenido. Gracias, compañeros. Así es, Argentina está en una semana clave porque el lunes que viene, 30 de junio, vence el pago que debe realizar a los acreedores con los que acordó reestructurar su deuda en el año 2005 y en el año 2010. Recordemos que son el 92% de los tenedores de bonos. Sin embargo, la decisión de la Corte de Estados Unidos, que dejó vigente el fallo del juez Tomás Griesa, lo impide porque ordena el embargo de esos fondos para pagarles a los fondos buitres, estos grupos especulativos que le hicieron juicio al país y que apenas son el 7% del total de los bonistas argentinos. El gobierno de la presidenta Cristina Fernández ya ha asumido que esta sentencia hay que cumplirla y que hay que pagarles, pero le pidió en el día de ayer a través de sus abogados en Estados Unidos al juez que suspenda momentáneamente la aplicación de su sentencia para poder negociar con los fondos buitres sin dejar de pagar al resto de los bonistas. Sería una alternativa para poder cumplir con el pago que vence el lunes que viene y evitar que los fondos sean embargados y que el país entre en default, en cesación de pagos. Así lo explicaba el ministro de Economía, Axel Kicillof. Lo que le pedimos es una suspensión para que podamos abrir un diálogo en condiciones justas, equitativas y legales, es decir, sin incumplir los compromisos de la República Argentina con los bonistas reestructurados, porque podría darse la paradoja de que por una sentencia judicial que favorece a un 1% no podamos cumplir los compromisos que tenemos con el 92%. Es por eso que se plantea esta solicitud de cautelar. De suspensión. Se llama en inglés un stay, jerga que van a oír en los próximos días, pero que es una suspensión de la sentencia Griesa para poder pagarle a los bonistas al 92% y abrir un diálogo con los demandantes a los que Griesa le dio la razón. Mientras tanto, ayer se conoció que el juez Tomás Griesa nombró ya a un abogado para que haga de mediador entre Argentina y los fondos buitres. Sobre el pedido de suspensión de la sentencia realizado ayer por el gobierno argentino, todavía no se conoce la respuesta. Recordemos que en esta puja contra los fondos buitres, Argentina ya ha recibido el apoyo de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y también de importantes organizaciones de países como la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la UNASUR, el G77 más China, integrado por 133 países y, por supuesto, el Mercosur. Además, países en forma individual como Francia, Estados Unidos y todos los de Sudamérica. Es la información desde Farco en Argentina. Volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Gracias a Pepe por la información desde Argentina, un tema al cual vamos a dar seguimiento en la semana, o en esta semana, tomando en cuenta que es una semana clave, como muy bien Pepe lo decía, en torno a este tema que lleva adelante Argentina. Vamos a Panamá, en el centro del continente, en donde la Corte Suprema de Justicia de aquel país ha suspendido momentáneamente el ingreso a ese país a una empresa hidroeléctrica. Tenemos la ampliación del tema con nuestro compañero Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor. La Corte Suprema de Justicia de Panamá suspende el ingreso a la empresa hidroeléctrica Genisa. La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia suspendió temporalmente una resolución de la Autoridad de los Servicios Públicos ACEP que autorizaba a la empresa Genisa ingresar a la servidumbre y predios de la finca de los indígenas de la comarca Nové Buglé como parte de la construcción del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco. La suspensión fue solicitada en una demanda de nulidad que interpuso el dirigente Nové Buglé Manolo Miranda el año pasado. El ponente del fallo del pasado 5 de junio fue el magistrado Abel Zamorano. La resolución de la ACEP que autorizó el ingreso a la tierra fue emitida el 22 de abril del 2013 y que el indígena Manolo Miranda demandó porque tiene un terreno de más de 2 hectáreas, el cual fue afectado. En tanto, el magistrado Luis Ramón Fábrega salvó el voto al considerar que la resolución de la ACEP no requiere de una consulta pública similar a lo que se estipula para un estudio de impacto ambiental. Además de esta demanda, está pendiente que se resuelva la otra, interpuesta en el 2011 contra el estudio de impacto ambiental de Barro Blanco y que tiene como ponente al magistrado Víctor Benavides. Sin embargo, el movimiento 10 de abril mantiene la resistencia y lucha en defensa de Tabasará. Soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor para leer Contacto Sur. Actualidad informativa en www.aler.org. La siguiente información tiene que ver con lo que sucede en relación a la independencia de Puerto Rico. Y es que una delegación de representantes de Puerto Rico y de países que apoyan la independencia de esta isla se presentaron al Comité Especial de Descolonización de la ONU justamente para presentar de nueva cuenta el reclamo. Y esto fue lo que sucedió en el siguiente informe de la Radio de las Naciones Unidas. Peticionarios y países que apoyan la independencia de Puerto Rico lamentaron que esa isla del Caribe continúe su estatus de subordinación política a Estados Unidos de América. 47 peticionarios, representantes de diversas fuerzas políticas puertorriqueñas, participan en una audiencia del Comité de Descolonización de Naciones Unidas, que comenzó con la presentación de un proyecto de resolución por el representante permanente de Cuba, Rodolfo Reyes, que aboga por la libre determinación e independencia de esa isla. Por más de 500 años, el pueblo de Puerto Rico ha vivido bajo el dominio de una metrópolis. Durante todos estos años, la hermana nación caribeña se ha visto imposibilitada de ejercer el derecho inalienable a la autodeterminación e independencia, derecho reconocido por las Naciones Unidas y reafirmado año tras año desde 1972 por este Comité de Descolonización. El diplomático cubano añadió que hasta la fecha se han adoptado 32 resoluciones llamando a Washington a asumir su responsabilidad histórica y a propiciar un proceso que permita a los puertorriqueños ejercer su derecho a la autodeterminación. El texto, presentado con el auspicio de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador, reitera que Puerto Rico constituye una nación latinoamericana y caribeña con su propia e inconfundible identidad nacional que sus habitantes han sabido defender a pesar del largo proceso colonizador al que han sido sometidos. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Síguenos en Twitter, @alerprensa. Y ahora vamos a Ginebra, en donde ha dado inicio la semana de movilización contra el crimen transnacional. Tenemos ya en línea a nuestro colaborador Ignacio Sirio para tener la ampliación de este tema. Adelante, Ignacio. Y como les decíamos, un grupo muy importante, una coalición muy importante de organizaciones sociales, entre ellos la Vía Campesina Internacional, el Transnational Institute, Amigos de la Tierra Internacional, la Marcha Mundial de las Mujeres, entre muchos, muchos otros, están realizando aquí en Ginebra durante toda esta semana, una semana precisamente de movilizaciones contra el poder y el crimen corporativo de las transnacionales y la impunidad. El objetivo último es la obtención de un tratado vinculante por parte del Consejo de Naciones Unidas de Derechos Humanos, en materia de derechos humanos, que funciona aquí en Ginebra, un tratado vinculante que obligue a los corporaciones internacionales a respetar los derechos humanos en sus acciones a nivel de todo el planeta. Para ello se ha realizado el día de ayer un tribunal permanente de los pueblos. Paralelamente se han escuchado testimonios e informaciones referentes a empresas como Shell en Nigeria, Chevron en Ecuador, Philip Morris en Uruguay, la empresa Hidralia en Guatemala, bueno, cuyas acciones en cada uno de esos países ha violado, y en otros, por cierto, ha violado los derechos humanos. Así que se trata de que Naciones Unidas y la comunidad internacional, los países de la comunidad internacional, asuman la responsabilidad por el accionar de estas empresas, y en eso se está. Justamente a esta hora está iniciando un side event, un evento paralelo que va a justamente a colocar los principios de este Tratado de los Pueblos en materia de corporaciones transnacionales y derechos humanos. Les estaremos informando a lo largo de la programación de ALER con más detalles sobre estas actividades que nos convocan aquí en Ginebra. Gracias, Ignacio. Vamos a estar a la expectativa de las informaciones que desde allá se vayan emitiendo. Recordemos que también esta semana el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas va a sesionar y justamente va a abordar la situación de los pueblos en materia de derechos humanos, y a partir de ello es que se convoca esta movilización a nivel mundial de diferentes organizaciones sociales y populares que van a denunciar los poderes corporativos, pero además a las transnacionales que han saqueado recursos, contaminado y también asesinado a pueblos en nuestras regiones. Estaremos a la expectativa de cómo se desarrollen estas informaciones. De momento llegamos al final de la primera edición de Aler Contacto Sur. Gracias, amigos y amigas, por habernos acompañado. En la operación técnica ha estado con nosotros Omar Sarango, y por supuesto que en la producción nuestros compañeros y compañeras corresponsales de las emisoras comunitarias y populares en América Latina y el Caribe. Que tenga usted un buen día. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.